Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al Internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Manuel? Carlos te habla y aquí está Nicolás Rosales. ¿Qué tal? Conmigo en el estudio y Graciela Carballo la tenemos por teléfono, porque el tránsito no le permitió llegar a la radio. Te agradecemos que nos hayas atendido. Disculpame, ¿me pueden subir un poco el retorno? Sí, sí. A ver, ahí está Nacho, nuestro operador estrella. El super técnico. Sí. ¿Ahora sí? ¿Nos sí, escucha? Está mejor, sí. Bueno. Bueno, Manuel, el motivo del llamado es las elecciones en Paraguay, que se vienen el próximo domingo, ¿no es cierto? Si nos podés comentar algo. Sí, sí. Va a ser, creo que es una elección muy importante, desde mi punto de vista, aunque no tiene mucha prensa, ¿viste? Sí, es verdad. Hay pocos comentarios en los medios, digamos, tradicionales, hay pocos comentarios. Pero yo le doy una cierta importancia, digamos, porque Latinoamérica, si vos ves el mapa de las elecciones de Latinoamérica de los últimos años, ¿no? Desde el 2019 como mínimo para en adelante, la derecha, es decir, las propuestas neoliberales, solo han ganado en Ecuador y en Uruguay. En todos los demás países, más allá de todas las dificultades posteriores y demás, han ganado propuestas de tipo nacional, popular, o progresistas, o incluso de izquierda, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Honduras y el caso de Colombia, claro, concretamente. Entonces, el mapa latinoamericano tiene ese componente. Vos tenés, bueno, obviamente el triunfo de Argentina es un triunfo mucho más discutible porque, bueno, por el carácter que tiene el gobierno actual, ¿no es cierto? Pero se derrotó al macrismo, se derrotó la propuesta neoliberal. En Chile ganó el Frente Amplio con una candidatura joven de izquierda. En el Perú se derrotó al fujimorismo, aunque, bueno, después hubo golpe de Estado. Claro. En Brasil perdió Bolsonaro. En Colombia perdió Duque, ¿no? Bueno, y Bolivia, después de derrotar el golpe, nuevamente se encamina, digamos, con su propuesta que encara, digamos, el gobierno de Lucho Arce, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, solamente ganaron en Ecuador con Guillermo Lasso y en Uruguay con la calle Pou. Y Paraguay es un país que desde 1954, solamente con una leve interrupción, claro, de 4 años, desde 1954, es decir, prácticamente hace 70 años, viene siendo gobernado por el Partido Colorado, que es, digamos, la dictadura de Stroessner y sus herederos, ¿no? Claro. Solamente hubo una pequeña interrupción entre 2008 y 2012, que fue la de Fernando Lugo, ¿no? Donde ganó una propuesta, digamos, de centro izquierda o progresista, como queramos llamar, que también fue echada del poder. No, claro, lo dejaron terminar, claro, lo sabotearon y lo echaron. Entonces Paraguay tiene esa cosa, ¿no? Es decir, y esta vez aparentemente podría ser que haya una derrota del Partido Colorado a partir de la Concertación, que es un frente de 16 organizaciones encabezado por Efraín Alegre. Efraín Alegre fue ministro de Lugo en su momento. Sí. Bueno, y esta Concertación nuclea al Frente Guazú. El Frente Guazú, digamos, es el sector más de izquierda, pero también a otros sectores, ¿no? El propio Alegre viene del del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, pero hay 16 organizaciones que están ahí alrededor. Y bueno, según las encuestas, por lo menos hasta la semana pasada se decía que estaba por delante la candidatura de Efraín Alegre sobre Peña, ¿no? Santiago Peña, que es el candidato oficialista, que a su vez, atención con esto, a su vez responde al sector más duro del Partido Colorado. Claro. Y Santiago Peña pertenece al sector de Horacio Cartes. Claro, fue ministro... No es el sector que... Sí, te escucho, perdón. Perdón, que fue ministro de Economía de Cartes, ¿no es cierto? Claro, Santiago Peña fue ministro de... Claro. Sí, efectivamente, fue ministro de Cartes. Cartes que ahora está procesado por corrupción en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal? Es decir, nombrado significativamente corrupto. Claro. Fíjate la categoría. Es como hay corruptos que no son significativos. Claro. Eso es lo que da a entender, ¿no? Entonces, Santiago Peña es el candidato de el significativamente corrupto Horacio Cartes. Claro. Bueno, se negó al debate presidencial, no hubo debate. Ajá. Y han creado un debate presidencial con inteligencia artificial. Ah, está bueno. Eso es para que se vea, ¿eh? Está bueno. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero bueno. Entonces estamos en vísperas de una situación interesante, porque si el Partido Colorado es derrotado, efectivamente, puede haber un cambio. Y además, eso se está haciendo en el mismo año electoral de Argentina, en un país vecino a la Argentina. Claro. Entonces, claro, eso también tiene su influencia política, ¿no?, a considerar. Así es. Y que, bueno, esperemos que esto sea así. Vamos a ver. En los paraguayos residentes en Argentina pueden votar. Ajá. Acá va a haber varias mesas. Va a haber una mesa en La Plata, en el Colegio Nacional, otra mesa en San Justo, en San Justo, claro. Y acá en la Escuela República del Paraguay, que queda en la calle Agrelo y 24 de Noviembre. Uh-huh. Creo que en esa escuela me parece que hay 38 mesas. Ah, muy bien, muy bien. Es una cantidad importante. Sí. Manuel, si uno se pone a pensar a la economía paraguaya, a mí... Sí. Por lo menos personalmente se me viene una fotografía enseguida, que es la del narcotráfico, ¿no? La de una imagen. Exacto. De grandes hectáreas, grandes plantaciones de marihuana, etcétera, etcétera, y también enfrentamientos armados por allí. ¿Qué propuesta tiene de diferente esta Concertación para, digamos, cambiar de eso? ¿O no la hay, digamos? ¿O es un narcoestado? Bueno, es de... Evidentemente, si la Concertación llegara a ganar, yo creo que la situación en algo puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Por empezar, está el tema del contrabando. Claro. El tema del contrabando es un tema enorme en Paraguay. De hecho, Cartes es significativamente corrupto porque es un contrabandista, ¿no? Claro. Y bueno, y también está el tema del narcotráfico, sí, que lo decís vos. Ahora, ¿eso qué significa, digamos, si gana la Concertación? Si va a haber un cambio radical de la situación que se mantiene en Paraguay. Son 70 años de dominio del Partido Colorado. Hay una oligarquía nefasta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que ver. Yo tengo mis reservas, pero creo que efectivamente ya es positivo el solo hecho que haya, digamos, un triunfo de la Concertación, ¿no? Claro, las propuestas sí. Ha planteado, por ejemplo, los 5 primeros decretos del gobierno de Alegre serían la rebaja de las tarifas, una política energética dirigida a los sectores populares, uh-huh. un plan medicinal, bueno, y la intervención, digamos, en algunos sectores del sobre todo en el Ministerio de Transporte. Ajá. Así como también algo sorprendente, ¿no? La creación de una Secretaría de Estado para la recuperación y devolución al pueblo del dinero robado por los gobiernos colorados. Algo increíble. Sí, claro. Pero bueno. Sí, y también tengo una imagen de... no conozco Paraguay, pero bueno, me han llegado algunos comentarios de cierto retraso de la intervención del Estado, por ejemplo, en la obra pública, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Exacto. O sea, no hay obra pública, claro. Hay poca. Sí. Hay muy poca. Y un sistema de salud precario, ¿no? La salud es terriblemente precaria. Sí, sí. Tiene también un índice de analfabetismo muy alto, creo que es el más alto de Sudamérica, ¿no? Y bueno, vamos a ver si, porque son, no es nada fácil, ¿eh? No, claro, si lo dejan, ¿no? Ese es el tema. Claro, porque es una mafia enquistada en el poder, claro, que ha creado, digamos, sus propios mecanismos de negociación que son tremendos, ¿no? Claro. Entonces, y tenemos un Trump paraguayo también. ¿Perdón? Que tenemos un Trump paraguayo, Cubas. Ah, sí. Qué bueno, que tiene sus votantes también, ¿no? Bueno, vos te referís al tercer candidato, ¿no? Claro, exactamente. Sí, que se llama paraguayo Cubas. Sí, exactamente. Le dicen Payo Cubas. Payo tiene Cuba, un 14%. Sí, por eso. En una encuesta le dan, a Alegre le daban 40, 45 incluso, y a Peña le daban 35 a 40. Esa era la diferencia. Manu, yo le redoblo la apuesta a Carlos y propongo también como candidato a José Luis Chilaver, ex arquero de la selección paraguaya. Se presenta. De Vélez, aquí en Argentina, jugó en Vélez muchísimo tiempo y se presenta como candidato a presidente. Ahora, leí en un artículo que en Paraguay a Chilaver lo llaman mondongo crudo. Ajá. Porque nadie lo traga. Obviamente, porque es insoportable. Fue en su momento un gran arquero. Claro, y pateaba los penales muy bien también. Y pateaba los penales, tal cual. Pero la verdad, se presenta por el Partido de la Juventud, que quiere ser el Milei paraguayo. Ajá. Claro. Y no le dio. No, tiene lo muy... Lo sorprendente es que acá Patricia Bullrich dijo que podía ser candidato a intendente de La Matanza. Sí. O sea, en medio de esta ensalada que hacen, yo puedo ser candidato a presidente en Paraguay y el mismo año puedo ser candidato a intendente de La Matanza. Claro. Ya eso refleja una descomposición de la política tradicional, de la política de derecha, ¿no? Es algo increíble. Lamentable. Pero bueno. Bien, Manuel, lamentable. Agradecemos tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia, y vamos a cerrar tu columna con un tema que has elegido vos, y bueno, esperemos y estaremos expectantes de lo que pase de aquí en adelante el domingo con las elecciones generales a presidente en Paraguay. Te mandamos un abrazo enorme. Gran abrazo a ustedes, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bien, hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, analista internacional.